vida canto. No sé ni la razón, será porque estoy triste que se volvió canción. Caminando y cantando encontré mi camino. No me pidan que calle, que me muero de frío. Yo no he sido minero, tampoco pescador. Solo entrego a mi pueblo mi guitarra y mi voz. Me quitan el canto y mi vida rompieran, a la muerte cantara como si vida fuera. Yo no he sido minero, tampoco pescador. Solo entrego a mi pueblo mi guitarra y mi voz. Pobre cantor de coplas, apenitas si soy. Caminando y cantando por el sendero voy. ¿Dónde estará la estrella que me debe alumbrar para no equivocarme y entregar mi verdad? Yo no he sido minero, tampoco pescador. Solo entrego a mi pueblo mi guía.